todavía hay vestigios de ese amor. Amor sote tan bonito, se estremece mi corazón como un terremoto que sigue vibrando en mí, destrozando mi alma. Y aunque estemos lejos, nos une el dolor porque nos queremos. ¡Qué ironía, por Dios! Donde hay tanto amor, tú y yo ni nos vemos. Amor, amor, guardo el recuerdo ingrato del día que por celos y sin razón, al romper tu retrato, deshice en pedazos a mi corazón. Amor, amor, que rodó mi orgullo cuando arrodillado lloré mi dolor, porque en cada pedazo del retrato tuyo rodaba mi amor. Del día que por celos y sin razón, al romper tu retrato, deshice en pedazos a mi corazón. Amor, amor, que rodó mi orgullo cuando arrodillado lloré mi dolor, cada pedazo del retrato tuyo rodaba.